ficción en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. Bienvenido, muy buenas tardes. Un saludo a todo el mundo de habla hispana a través de oigo.com.mx. Esto es Pulso Nacional, en donde le tenemos la información que se ha generado las últimas 24 horas en México y el mundo. Antes les recuerdo que nuestros medios de contacto son oigo.com.mx@hotmail. Y nos vamos directamente al avance informativo. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Toman perredistas las oficinas de la Comisión de Garantías. Firma México convenio con Cuba en materia de salud. Lo que faltaba, se contagian más mujeres del SIDA, las que residen en Baja California, que las que van de migrantes. Denuncia el PAN al PRD de nuevo por usar la frase presidente legítimo de México. Y si usted creía que iba a encontrar empleo, olvídelo. Hasta el 2012 será la meta de 1 millón de empleos. Nacionalizará Chávez Banco de Santander. En Mazatlán asesinan a un mando policiaco. Destruye Colombia astilleros de submarinos de narcotraficantes. La sonda Phoenix confirma la existencia de agua en Marte. Esta y otras noticias solo aquí en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí en oigo.com.mx. La tensión y la violencia volvió a apoderarse esta tarde del PRD, luego de que un grupo de militantes de ese partido tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. Simpatizantes de la candidatura de Alejandro Encinas reventaron la puerta del inmueble y se introdujeron para impedir que se convalide la elección estatal en Oaxaca. De acuerdo con información preliminar, dos de los comisionados están a favor de que se convalide la elección. Ernestina Godoy, presidenta de la comisión, se inclina por la anulación. Por tanto, ante la posibilidad de que sea avalada dicha elección, militantes del grupo del bloque Izquierda Unida tomó violentamente las instalaciones que se encuentran dentro del recinto ubicado en la calle de Monterrey 50, allá en México. Por usar tiempos de la jornada laboral para tratar asuntos presumiblemente de índole político en dependencias oficiales, los delegados federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SEDESOL, Reforma Agraria y Comisión Nacional del Agua, entre otros, serán acusados ante la Secretaría de la Función Pública. El presidente del comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, Emiliano Fernández, dijo que buscará conformar con el resto de los organismos políticos, incluyendo el Revolucionario Institucional, un frente común que respalde la denuncia y permita vigilar la labor que realiza cada uno de los delegados federales de extracción panista. En rueda de prensa con medios de comunicación, aseguró que durante el junio, los delegados federales panistas se han estado reuniendo con el objetivo de ir viendo la manera de promover los programas del gobierno federal a favor del Partido Acción Nacional. De entrada, advirtió que el PAN, a través de sus delegados federales, prepararán de hoy de lo que pueda considerarse como una elección de Estado, bueno, tal y como lo hicieron en el proceso de elecciones de 2006, con el objeto de tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Como prueba de su acusación, dijo que a principios de julio, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Organista Barba, Lucía Irene Alzaga Madaria, del Desarrollo Social, Lucía Aime Castillo Pastor, representante de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y Rosa María Uribe, titular de la DICONSA, sostuvieron una reunión partidista en las oficinas de Roberto Schultz Dávila, quien es titular de la CONAGUA. Fernández consideró que nada malo tendría que los delegados federales se reunieran para tratar asuntos de índole político los fines de semana, pero insistió que deben de hacerlo dentro de los horarios de trabajo, y esto representará una acción reprobable en todos los aspectos, ya que deben de tener conocimiento la Secretaría de la Función Pública a efecto de castigar a estos servidores públicos de acuerdo con la ley. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta actividad hay individuos con distintas maneras de entender la motocicleta. Para sobre ello hay que la distancia. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces, este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La La radio en internet ya cambió. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente, con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia, con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica, con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte, con José Candelario Tres Patines, para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos, en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera, con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis, en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Porque la radio, el internet, ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que, bueno, si usted nos está escuchando a las 5 de la tarde, continúa Ciudadanía Económica. Y si usted nos está escuchando ahorita a las 9 de la mañana, no se pierda con José Antonio Zapata Cabral, México en síntesis. Ya escuchó usted hace rato el avance de lo que es la barra de programación de oigo.com.mx. Y vamos a continuar con el pulso de la noticia, donde el gobierno federal firmó una carta de intención con el gobierno de Cuba para cooperar en temas de salud como el cáncer, vacunación y compra de medicamentos retrovirales contra el SIDA. El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, destacó que existe el interés de que los retrovirales cubanos puedan ingresar a México luego de que pasen todas las pruebas de bioequivalencia. La carta de intención fue firmada por el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, Miguel Ángel Toscanos, y el director del Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos de Cuba, Rafael Pérez Cristará. Bueno, Córdoba Villalobos confirmó que la cooperación con el gobierno cubano rinda frutos a corto plazo y a más tardar el próximo año se pueden observar acciones ya contundentes. Agregaron también que los avances se reflejarán también en investigaciones conjuntas, ya que los especialistas cubanos podrían hacer que en el Instituto Nacional de Cancerología las pruebas que necesitan en lugar de viajar a Alemania. Por otra parte, el titular de la Secretaría de Salubridad también refirió que ya se continuó con las negociaciones con los laboratorios que producen antirretrovirales y en algunos están cediendo y hasta el momento dos ofrecieron reducir sus precios en más del 20%. Bueno, todavía no existe una fecha para que el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard comparezca ante el Senado para explicar lo ocurrido el 20 de junio pasado. Si usted recuerda este fallido operativo en que la Unipol realizó allá en la discoteca News Divine, donde murieron 12 personas. Esto lo afirmó el propio Marcelo, quien aclaró que el documento que recibió ayer cuando se presentó a la casona allá en Jicotencat, una copia de lo que ya le habían enviado hace 3 semanas. Dice que no se ha acordado una fecha y tampoco se lo han comunicado. En tanto, al ser cuestionado sobre la iniciativa de partido en torno a la reforma energética, comentó que dará su opinión, aunque sabe que un grupo de especialistas trabajará en torno a ello. Luego de que las corrientes internas del PRD acordaron presentar una propuesta en materia energética con Convergencia y el Partido del Trabajo, el senador Graco Ramírez confió en que pueden convencer al PRI para ir juntos en una iniciativa que no sea tan privatizadora. En conferencia de prensa, el legislador del Partido de la Revolución Democrática se congratuló por la decisión del Frente Amplio Progresista de presentar una iniciativa propia. Consideraron que si solo se fueran a la resistencia civil, a la toma de tribunas y al cierre de calles, obtendrían como resultado una derrota. Ramírez Abreu destacó que una vez que acordaron presentar una iniciativa, tendrán que hacer un esfuerzo político para convencer al revolucionario institucional de construir una propuesta no privatizadora. Afirmó que dentro del PRI existen sectores que empujarán fuerte para construir una alternativa con el PRD, diferente, por supuesto, a la presentada por Acción Nacional. El legislador por el estado de Morelos rechazó que haya conflictos en su partido, aunque reconoció que hubo un sector que estaba a favor de que no se presentara la propuesta y se privilegien estas movilizaciones. Según él, dice que es inaceptable que fueran solo los espectadores y que se quedaran con la esperanza de que con la movilización podrían derrotar al PAN y al PRI. Y bien, yo se lo comenté en el avance informativo, pues imagínese usted, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California allá en San Diego, en Estados Unidos, las mujeres migrantes en el norte del país contraen en menor grado esto del SIDA en comparación con las mujeres que viven en Baja California. Victoria Ojeda, quien es investigadora de esa institución que le menciono, señaló que el 58% de las trabajadoras sexuales residentes en Baja California se contagiaron de este virus, mientras que el 43% de mujeres migrantes adquirieron el virus. También la especialista señaló que, a diferencia de las personas que viven en la ciudad y que obviamente tienen acceso a los servicios de salud, cuentan con información sobre prevención. Son los migrantes quienes se acercan a los sistemas locales derivados de los contextos sociales y conductas del riesgo de las que están expuestas durante su viaje hacia el sueño americano. Durante su participación en el foro Migración VIH SIDA, René Leiva Flores, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que en la frontera sur de México, al menos 30% de las mujeres migrantes son víctimas también de violencia sexual. El problema que enfrentan los migrantes centroamericanos son abusos y violencia por parte de la policía y los coyotes, por lo que aseguró que es necesario implementar políticas públicas que vayan más allá de la contención de los flujos migratorios, dado que más del 80% de los mexicanos al sur del país consideran que el SIDA viene de fuera. La representación del PAN ante el Consejo General del IFE presentó una nueva queja administrativa contra el PRD por consentir que Andrés Manuel López Obrador insista en utilizar la frase de presidente legítimo de México, violentando la Constitución y el COFIPE. En su escrito, Roberto Gil Surat, presidente del PAN, denunció que López Obrador y el PRD hicieron caso omiso de esta prohibición de utilizar esta ya famosa frase de López Obrador y la empleen durante la promoción de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, cuya primera etapa, como usted se lo informamos aquí en Pulso Nacional, se realizó el pasado domingo. Para Acción Nacional, la utilización de la citada frase se inscribe en un contexto comunicativo en el que se denostan las instituciones constitucional y legalmente constituidas. Entre las pruebas aportadas por el PAN se encuentra una misiva firmada por López Obrador y fechada en julio de 2008 para promover la consulta, y fue circulada en forma masiva entre los ciudadanos. Señor Suart apuntó que esta situación no representa un hecho aislado, sino por el contrario, es parte de una acción concentrada y apoyada por el Partido de la Revolución Democrática y sus diversos medios de difusión de propaganda política. Y en otras noticias, la próxima semana será presentado el libro de texto sobre sexualidad que distribuirá el gobierno capitalino entre estudiantes de secundaria y preparatoria. Esto, que yo le comento, lo dio a conocer este jueves el titular de la administración capitalina, Marcelo Ebrard, quien también dijo que en caso de que la Secretaría de Educación Pública les impida la distribución al interior de los planteles, se pondrá en marcha la estrategia para que, a partir de septiembre, se hagan llegar estos materiales por medio del exterior. El funcionario dijo que con el inicio del ciclo escolar comenzará también una estrategia de difusión sobre los derechos sexuales de jóvenes y adolescentes, así como del ejercicio informado y responsable de su sexualidad. Dijo que seguramente le seguirá una polémica, y sobre todo en este tema, porque hay sectores de la población que piensan que las mejores alternativas son no hablar sobre el tema y evitar que esta información llegue a sus hijos. La secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, convocó a los integrantes del Congreso de la Unión a que participen como observadores en la aplicación del examen para ocupar las plazas de los profesores de educación básica. Esto al comparecer ante los integrantes de las comisiones de presupuesto y de educación pública de la Cámara de Diputados, la funcionaria informó que el registro de aspirantes para el examen de oposición se amplió hasta el próximo lunes. Ubicamos el pulso nacional en Guadalajara, Jalisco, donde encuentran a 6 personas ejecutadas, 2 mujeres, 2 niñas y 2 varones dentro de una casa que, aunque se dijo que era propiedad del secretario de Agricultura Alberto Cárdenas allá en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán el Grande, al sur de Jalisco, después se supo que había sido vendida por el funcionario a los hoyoxisos. Los ejecutados, que se presumió eran familiares del funcionario federal, son Félix Bautista Lugo, de 69 años, Carmen Campos Cárdenas, de 40, Roberto Bernardino Campos, de 15, Magali Bautista Campos, de 8, María Bautista Campos, de 7, y Adriana Campos Cárdenas, de 29 años. Al parecer, la familia fue ejecutada el lunes, pero bueno, pues hasta esta madrugada las autoridades se dijeron ya por enteradas. Las personas fueron encontradas encobijadas y con un tiro de gracia cada una. Esto informó el personal del Ministerio Público allá en Guadalajara, Jalisco. La familia llegó hace 2 meses a vivir a esta casa, donde ahora fueron encontrados muertos. En el lugar de los hechos se encuentran elementos del ejército y agente de la Policía Federal. Y bien, en este mismo orden de ideas, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, descartó estar relacionado con la familia que fue asesinada en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán el Grande, al sur de Jalisco. Dice que él narra que había una relación profunda, pero que sin parentesco. Ellos vivían ahí en esa casa que desde hace 2 meses y medio él les entregó, y ayer a las 9 de la noche él se enteró de este desafortunado evento por parte de la autoridad de Jalisco. Bien, pues tras lamentar la muerte y condenar las acciones violentas, el exgobernador jalisciense dijo que no eran parientes suyos, pero que sí tenía con ellos una relación afectiva de muchos años, pues miembros de esta familia han vivido en el rancho, pues desde hace más de 60 años. Allá en Mazatlán, Sinaloa, el jefe de investigaciones de homicidios dolosos de la Policía Ministerial de Mazatlán, Ángel Jiménez Fuentes, fue asesinado por un comando esta mañana, allá en ese puerto. El investigador de 40 años de edad que pertenecía a la base 38 de esa corporación viajaba a bordo de un auto particular, un Honda Civic con placas de circulación BWGG5371 por una carretera internacional, cuando a la entrada norte de la ciudad varios sujetos a bordo de una camioneta le bloquearon el paso y le impidieron avanzar en su unidad. Luego estos presuntos sicarios bajaron de su automóvil y le dispararon a quemarropa en la cabeza, lo que ocasionó que obviamente muriera al instante. Los supuestos asesinos viajaban a bordo de una camioneta custom roja con placas de California, la cual fue abandonada cerca de las oficinas de la Policía Federal Preventiva, División Caminos, ubicada esta por la maxipista a 2 kilómetros de la ciudad. Bueno, pues trascendió que esta unidad tiene reporte de robo y pertenece a un agente de la Policía Federal de Caminos. Imagínese usted este intrincado lío. En el lugar de la agresión se ubica también una cámara de videovigilancia, por lo que se espera que las autoridades encargadas de estos equipos proporcionen el material grabado para a ver si con esto se puede ayudar algo en las investigaciones. Trinidad Tirado, director de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, confirmó la identidad de la víctima. También agregó que estas ejecuciones se realizan porque se hace trabajo de investigación y se afectan intereses de la delincuencia organizada, por lo que los jefes policíacos están expuestos a este tipo de situaciones. Tres migrantes resultaron heridos de bala al ser atacados por un grupo de asaltantes en la zona montañosa de Tecate, allá en Baja California. Uno está sumamente grave con un balazo en la cabeza, otro está internado en la Cruz Roja con un disparo también en la espalda y el tercero fue dado ya de alta. Los dos que están menos graves han sido identificados como José Abel Delgado Río, de 38 años, originario de Novolato, Sinaloa, quien sufrió una herida en la pierna izquierda. Además, Candelario Contreras Ruiz, de 32, es originario de Guadalajara, Jalisco, quien presentó un disparo en el lado izquierdo de su espalda. Bueno, pues ambos fueron trasladados a la Cruz Roja, donde el primero ya fue dado de alta. El otro lesionado fue identificado como Juan Cázares, de 26 años, que posiblemente ya presenta muerte cerebral, aunque todavía no ha sido declarado oficialmente muerto. Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy en la zona montañosa de los límites del municipio de Tecate con Estados Unidos. Un futbolista amateur del municipio de Río Bravo, allá en Reynosa, Tamaulipas, fue mordido por un murciélago en una pierna. Hechos sin precedentes en esa ciudad, esto lo informó a Adán Reyes Guerrero, quien es jefe del departamento antirrábico de la jurisdicción sanitaria. El funcionario calificó este inédito incidente ocurrido el pasado fin de semana en dicho municipio, en donde el jugador de 15 años resultó con una mordedura de murciélago en una de sus piernas cuando practicaba en un partido de fútbol. Dice este funcionario que en el sector salud nunca se había reportado un ataque de este tipo. Dice que se puede considerar como un hecho inédito y afortunadamente la persona atacada se le atendió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se le están aplicando las vacunas contra la rabia. Relato que el día de los hechos, el quiróptero, o sea el murciélago, se estrelló contra una de las piernas del jugador, cuyo nombre no fue revelado, y luego subió por el pantalón corto para enseguida clavar sus colmillos en la entrepierna. Bueno, qué bueno que fue la entrepierna y que no llegó más arriba, imagínese el dolor. Bueno, usted que es hombre se lo imagina. Actuando con rapidez, los demás jugadores prestaron la ayuda al joven y también capturaron y le dieron muerte al animal para entregarlo al departamento de Reynosa, al departamento de zootecnia. Bueno, ahí lo enviaron al laboratorio al animalito para determinar si el murciélago estaba rabioso, pero al parecer no. Y ahora ubicamos el pulso en Veracruz, donde la Secretaría de Salud Estatal reforzó la vigilancia epidemiológica en las zonas impactadas por las inundaciones en la zona norte del estado debido al brote de dengue y también pues a altas temperaturas. En la sierra de Totonicapán, que es el municipio de Coyutla, ha sido azotado por brotes de dengue clásico. Esto lo informaron las autoridades. Asimismo, un canal de baja presión en el litoral del Golfo de México originó temperaturas de hasta 42 grados, con sensaciones térmicas superiores. La Secretaría de Salud reforzó ya la vigilancia ante los posibles golpes de calor, casos de deshidratación, lesiones dérmicas y diarreicas agudas en estos habitantes allá en Veracruz, a quienes enviamos un cordial saludo. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Ya le comentaba yo al principio del programa, en el avance informativo, que bueno, pues la Secretaría de Hacienda aseguró que la meta de crear 1,000,000 de empleos al año que prometió el presidente Felipe Calderón durante su campaña por la presidencia se alcanzará hasta el final del sexenio. O sea, si usted estaba pensando en encontrar por ahí un trabajito, pues va a estar muy difícil, de por sí ya es muy difícil. Bueno, pues se tendrá usted que esperar supuestamente al 2012, eso sí también cumplen. Esto lo manifestó el titular de la Unidad de Planeación de Hacienda Pública, Miguel Maez Mancher. Bueno, en conferencia de prensa, al presentar el informe de finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de este año, dijo que en el país se crearon 500,000 empleos en el 2008. Agregó que la meta en el Plan Nacional de Desarrollo es llegar a las 800,000 fuentes de trabajo por año, pero solo se alcanzarán con la instrumentación de reformas estructurales. Durante su campaña por la presidencia de la República, Calderón Hinojosa, como usted lo recuerda, prometió convertirse en el presidente del empleo y generar cada año 1,000,000 de fuentes de trabajo nuevas. Pero bueno, pues eso no es ninguna novedad. Usted sabe que cada sexenio, cada presidente que entra, promete las perlas de la Virgen y nunca llega. En más del pulso de la economía y las finanzas, la Secretaría de Hacienda no avalará para nada un subsidio al costo de la turbocina. Dicen que en ningún momento el gobierno ha considerado la posibilidad de subsidiar el precio de la turbocina y la racionalidad de esta, que la demanda está aumentando y sería ilógico ahorita pensar en una baja del precio de la turbocina. Esto lo aseveró Juan Manuel Pérez Porrúa, quien es jefe de la Unidad Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. En conferencia de prensa expuso que México era un país exportador de turbocina, pero con la aparición de aerolíneas de bajo costo, se incrementó la demanda del combustible y quedó atrás esa situación. Añadió que el aumento de la demanda provoca que México ya esté más apegado al costo real de la turbocina a nivel internacional. Dice porque ya no restamos el costo del transporte de México a Estados Unidos. Luego de haber pospuesto por casi 4 meses la elección de su nuevo presidente y mesa directiva, el Consejo Ejecutivo Nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, o sea lo que es la CANACAR, pactó para que Jorge Cárdenas Romo asuma como presidente nacional para el periodo 2008-2009. Noé Paredes Mesa, quien era un candidato competidor para presidir este organismo de los empresarios transportistas, ocupará el cargo de vicepresidente general hasta la mesa directiva del CANACAR. Esto será así porque los integrantes del Consejo Ejecutivo establecieron que el próximo Consejo Nacional esté compuesto por representantes de todas las modalidades de autotransporte de carga. La elección del presidente de CANACAR se pospuso en la Asamblea de Acuerdo con acuerdo de todos los miembros. Optaron por dar continuidad unos meses más a la presidencia de Tirso Martínez para afrontar problemas como el pago del IETU, que a la fecha la Secretaría de Hacienda no les ha resuelto nada, así como otro tema coyuntural que es la apertura de la frontera a camiones usados con la antigüedad de más de 10 años. De este tema, a la fecha, tampoco hay nada definido ni mucho menos decidido. La fecha para realizar la Asamblea Nacional, así como la toma de protesta del nuevo Consejo Nacional Directivo, todavía tampoco hay una fecha exacta. Esto lo informó CANACAR en un comunicado.

Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. El Pulso de la Noticia Internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. Autoridades colombianas destruyeron en el Pacífico dos astilleros que construían sumergibles y lanchas rápidas para el envío de droga al exterior, esto lo informó la Armada Nacional de Colombia. En un comunicado divulgado precisamente el día de hoy, la institución castrense señaló que el primero de los tres astilleros, con capacidad para alojar a 20 personas, fue ubicado en las selvas nariñenses por tropas del batallón de infantería que patrullan esa zona. En el lugar situado a unos 500 kilómetros al suroccidente de Bogotá, las autoridades hallaron además 10.000 kilogramos de plomo, 825 galones de resina y 62 rollos de fibra de vidrio. El segundo astillero fue localizado en el municipio de Docordó, esto está en el departamento de Chocó, y en su interior fueron encontrados 4.000 kilogramos de hoja de coca picada y 1.240 galones de la misma en líquido. La Armada recordó que este año ya son 8 los complejos destruidos en el litoral pacífico colombiano, de los cuales 5 habían sido utilizados para la construcción de submarinos y 3 para lanchas rápidas. Según un reciente informe de la institución castrense, la droga colombiana que sale por el Pacífico en embarcaciones y submarinos tiene como trampolín a México, Centroamérica, desde donde se envía directamente al consumidor más grande del mundo de cocaína, a Estados Unidos. La ley habilitante que le otorgó poderes al presidente Hugo Chávez para legislar por año y medio llegó el jueves, el día de hoy, a su fin, dejando como saldo una treintena de decretos ley que le permitieron a este ejecutivo asumir el control de sectores claves de la economía e introducir importantes cambios como la reconversión monetaria y además de la conformación de una policía nacional. Aunque Chávez pierde la facultad para legislar, no se prevé que el mandatario enfrente mayores trabas para lograr la aprobación de algunas regulaciones que quedaron pendientes, como la ley de inteligencia y las reformas de leyes del trabajo y de educación, puesto que la Asamblea Nacional está integrada en su mayoría por aliados de este gobierno. Al respecto, el diputado oficialista Juan Montenegro dijo que el Congreso está dispuesto a retomar los proyectos de leyes que deje pendiente el Ejecutivo y buscar, bajo un periodo de urgencia, de emergencia, la aprobación de algunas de esas leyes que son fundamentales para Venezuela. Montenegro sostuvo que si en algún momento el Ejecutivo cree conveniente solicitar una ley habilitante nuevamente para fines específicos, sobre todo para una materia de urgencia en el país, pues será retomada. Durante sus casi 10 años de mandato, Chávez ha recibido de la Asamblea Nacional 3 leyes que lo habilitan para seguir gobernando. Y bien, pues de esta misma forma el presidente Chávez anunció el día de hoy, inesperadamente, que nacionalizará al Banco de Venezuela que pertenece al grupo español Santander. Dice que ahora el gobierno quiere comprar el banco, quiere recuperarlo porque ese es el Banco de Venezuela. Dice que está interesado de comprar y que además va a nacionalizar este banco. Así lo dijo Chávez allá en Venezuela en cadena de radio y televisión al anunciar que el gobierno adquirirá el banco, que es la mayor entidad financiera del país. El Banco de Venezuela pasó a manos del grupo español Santander en el 96, luego de que el Fondo de Garantía de Depósitos lo vendió a través de una subasta pública. La entidad bancaria fue estatizada en 1994 después de una crisis financiera que arrastró a cerca de la mitad de la banca venezolana. Dice que Chávez que le hace un llamado a los señores dueños de este grupo Santander para que vengan por aquí y que comiencen las negociaciones. Chávez expresó que tomó esta decisión de nacionalizar el Banco de Venezuela luego de conocer que el grupo español había iniciado contactos con un banquero local para vender esa institución. El gobernante dijo que negó esta operación de venta que estaba tramitando el Grupo Santander y catalogó la operación como algo obscura. Y déjeme le comento que a partir de hoy las parejas homosexuales de todo el país allá en Massachusetts, bueno, pues que quieran casarse legalmente podrán hacerlo precisamente en ese estado de Massachusetts en Estados Unidos, después de que este estado dejó sin efecto una normativa de 1913 que lo prohibía. El gobernador David Patrick afirmó que el día de hoy que esta nueva ley aprobada por la legislatura local días atrás, por lo que ya está en vigor, ya usted si vive por allá, bueno, pues si tiene su pareja, puede ya hacer realidad sus sueños de casarse allá en Massachusetts, Estados Unidos. El expresidente serbio bosnio Radovan Karadžić rechazó hoy su derecho a declararse culpable o inocente de los crímenes de guerra y genocidio que se le imputan. Esto fue cuando compareció hoy por primera vez ante el Tribunal Internacional de La Haya. Karadžić, quien fue trasladado la víspera a los Países Bajos, Holanda, apareció esta tarde ante el juez Alfonso Orie del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Esto allá apareció con su pelo corto, afeitadito, cambiado con respecto a las fotografías de su arresto, que como le comenté estaba totalmente transformado este señor. Custodiado por policías, el también llamado carnicero de Bosnia llegó solo, se sentó en el banquillo de los acusados e informó al magistrado que asumirá su defensa, según imágenes de la televisión local que transmitió en vivo parte de esta polémica audiencia. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. Pese a que se dijo que recayó en sus problemas de adicción y que su hija Frida Sofía salió a la luz pública por problemas similares, Alejandra Guzmán sí se presentará esta noche en el Auditorio José Ortiz de Domínguez, allá en Querétaro. Se rumoró que la cantante rockera ofrecería una conferencia de prensa, sin embargo, los organizadores del evento desmintieron esta versión. La famosa hija de Silvia Pinal interpretará sus éxitos en un concierto que dará inicio hoy a las 21 horas, a las 9 de la noche y que está previsto que tenga una duración de 120 minutos. Presentación que se convierte en la primera después de la supuesta recaída a las adicciones. Una jueza argentina ordenó hoy el traslado del rockero Charly García a una clínica de neuropsiquiátrica allá en Buenos Aires, Argentina, donde el músico continuará su tratamiento contra las drogas y el alcohol. La jueza María Rosa Bosio dispuso el traslado después de que el ex líder de los grupos Sui Generis recibiera el alta del sanatorio Güemes, al que había llegado el martes con un cuadro de fiebre muy agudo, tal como lo informamos aquí en Pulso Nacional. Según el último parte médico emitido en el Güemes, el popular Charly está tranquilo y estable. A esta clínica había sido trasladado 5 días después de que la justicia le autorizara a continuar su tratamiento neuropsiquiátrico en una residencia del cantante Ramón Palito Ortega, situada a las afueras de Buenos Aires, donde, según sus allegados, el artista tuvo una crisis de ira. Una casa de subasta británica dijo que venderá una cinta en la que se escucha a los Beatles conversar y reír durante una sesión de grabación. Cameo Auctioneers dijo que la grabación de media hora de duración es de 1964 y que un hombre la descubrió recientemente mientras limpiaba el ático de la casa de su padre. En una parte de la cinta, John Lennon y Paul McCartney estallan de la risa en repetidas ocasiones mientras intentan terminar la balada I Will Follow the Sun, que muy famosa esta balada. También incluye versiones de canciones que incluyen I Feel Fine, Don't Put Me Down Like This. Dijo este jueves esta casa que va a rematar esta cinta. La empresa espera vender la cinta el martes entre $16,000 y $24,000 en una subasta de Midham, allá unos 75 kilómetros al oeste de Londres. Científicos de la NASA confirmaron. Aquí. El pulso lunar. El espacio de ciencia y tecnología. Aquí. El pulso nacional. Científicos de la NASA confirmaron que al menos uno de los grandes lagos observados en Titán, una de las lunas de Saturno, contiene hidrocarburos líquidos. Esto lo reveló hoy el laboratorio de propulsión a chorro. El organismo científico de la Agencia Espacial Estadounidense indicó en un comunicado que la confirmación convierte a Titán en el único cuerpo del sistema solar, aparte de la Tierra, que tiene líquido en su superficie. Hay que recordar que Titán es una de las lunas de Saturno. Bueno, pues los instrumentos de la sonda que estaba ahí identificaron materiales químicamente diferentes por la forma en que se absorben y reflejan la luz infrarroja. Hasta antes de Cassini, eso era otro satélite, se creía que Titán albergaba grandes océanos en metano, etano y otros hidrocarburos. Según este comunicado, las aproximaciones de Saturno hechas por Cassini demostraron que no existen esos océanos, pero sí hay cuerpos similares a un lago llenos de material oscuro que hasta ahora no se sabía si era líquido o sólido. El principal fabricante mundial de teléfonos celulares, Nokia, presentó su serie S71, que según directivos es hasta ahora el teléfono inteligente más delgado del planeta. Solo tiene 10 milímetros de grosor, pesa 126 gramos, su pantalla es de 2.36 pulgadas. El celular de Nokia se anuncia también como la computadora multimedia, ya que viene optimizada para correo electrónico empresarial. Las principales características de este aparatito, bueno, pues es, imagínense, el rápido acceso a internet por medio de la red inalámbrica Wi-Fi, editor de documentos, cámara de 3.2 megapíxeles con enfoque automático, además tiene flash y cámara delantera para videollamadas, reproductor multimedia, entre otros aspectos. Al respecto, David Pates, quien es vicepresidente de Business Mobility de Nokia, dijo que el equipo integra esta plataforma de servicios multimedia OBI, la cual funciona como centro de entretenimiento que combina el uso de reproducción de música, video e imágenes, descarga de videojuegos y mapas ligados a un sistema de posicionamiento global. Bueno, pues la NASA está de plano de fiesta. Aparte de lo que le platicaba usted de este satélite, de este satélite Titán, bueno, pues también ya las pruebas de laboratorio realizadas allá en Marte por el vehículo explorador Phoenix ya confirman la existencia de agua. Un comunicado de la Agencia Espacial Estadounidense indicó que el miércoles el brazo robótico de Phoenix depositó una muestra en un instrumento que identificó vapores de agua. Dice que por fin hay agua en Marte, esto lo señala. William Boyton, quien es científico y analizador termal de Phoenix en la Universidad de Arizona. Según este científico, esta es la primera vez que ya es concreta y segura la presencia de líquido en el planeta. Añadió que se habían detectado indicios de agua congelada en observaciones hechas por la nave Mars Odyssey y en otros que se diluyeron al ser observadas por el Phoenix el mes pasado. Así es que bueno, pues enhorabuena y bueno, pues esta información es muy relevante, ya que al tener agua en Marte, bueno, pues ya ve que usted, pues que siempre el sueño dorado de muchas generaciones, sobre todo de la NASA, es ver si hay posibilidad de algún día irnos a vivir para allá, ya cuando supuestamente aquí se nos acabe la oportunidad de vivir debido a todas estas manifestaciones climáticas, a la ruptura de la capa de ozono y todo eso. Bueno, pues este sueño, quién sabe en cuántos años se pueda hacer realidad, pero habiendo agua, hay vida. Información deportiva solo aquí en Pulso Nacional. La golfista mexicana Lorena Ochoa tiró tres bajo par al ponerse en marcha el Abierto Británico Femenil, último major de la temporada 2008 de la LPGA, que repartirá una bolsa nada despreciable de $2,100,000. La primera ronda en el campo de Sunderland Club Golf de Berkshire pudo haber sido mejor para la campeona defensora, quien iba 5 bajo par hasta el día de hoy con 15 y con este mismo número de birdies, pero bueno, pues cerró con bogeys en el 16 y en el 17. Es la número 1 del ranking mundial del golf femenil. La jalisciense se ubica momentáneamente en la 24ª posición, a 4 impactos de diferencia de la líder provisional, la estadounidense Julie Inkster. En más del pulso deportivo, la tenista rusa María Sharapova, sea favorita, se clasificó en vano para la tercera ronda del torneo de Montreal, ya que minutos después de ganar a la polaca Marta Domaskova, bueno, pues anunció que se retira por una lesión en el hombro. La rusa venció a esta Domaskova en un complicado partido por 7-5, 5-7, 6-2 y la dejó fuera de pues de esta competición, mientras que ya se abrió la vía para su próxima contrincante, la japonesa Ai Sugiyama, pese directamente este pase ya a cuartos de final. La lesión crónica en el hombro derecho de esta rusa reapareció durante el partido, por lo que llamó a su entrenador a mitad de la segunda manga, cuando el dolor ya se le hizo insoportable. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias por haber estado aquí con nosotros en Pulso Nacional. Recuerde, si usted me está escuchando ahorita a las 5 de la tarde, lo invito a que escuche nuestro siguiente programa, Ciudadanía Económica, que es la repetición del programa de la 1 de la tarde, con José Luis Gutiérrez Lozano. Si usted me escucha a las 9 de la mañana, pues no se pierda mi compañero José Antonio Zapata Cabral, a continuación con Síntesis, México en Síntesis. Y también quiero recordarle que hoy tiene usted una cita a las 8 de la tarde con El Duro en dos ruedas. Este programa es repetición del martes. Estuvo muy interesante el programa, así es que está usted ya informado. Muchas gracias. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención.